Mundofonías. Mundofonías. Amandi pasa zosowan, andi teteza kwa dani. Tawizonse tate. Amandi vela ndika pempa, amandi pasa zosowan, andi teteza kwa dani. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa dedicado a recorrer las músicas de raíz maravillosas de nuestro planeta, esas músicas del mundo que proceden de los más variados rincones y que nos encanta compartir con nuestros oyentes, los oyentes de las 40 emisoras que conectan con Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que en este caso va a tener música muy variada. Vamos a viajar desde el hemisferio sur, desde tierras tropicales y ecuatoriales, hasta parajes nórdicos, pero eso será más adelante. De momento hemos comenzado desde un país desde el cual no nos llega demasiada música, que digamos, así que vamos explorando sonidos inéditos. Nos hemos ido a Malawi, ese pequeño país del sur de África, donde se ha producido esta grabación, este proyecto del Umoja Music Project. Un proyecto en el cual han participado diversos músicos de Malawi, también músicos británicos, y cuyos beneficios irán destinados a la construcción de nuevos estudios musicales, de una academia de música y, en definitiva, pues a promover el estudio y la práctica de este noble arte musical. Lo que hemos escuchado es el tema Atate, que es el que abre el disco de The Umoja Music Project, el disco titulado Let Them Speak. Que hablen, y dejamos que sigan hablando las músicas, en este caso africanas, y seguimos por el este de África, un poquito más al norte. Nos vamos a Kenia con la Owini Sigoma Band. Neno limo dindo, tukunga winyo guogi kagwogi nene gare dala. kagwagi kare dala to dindo nena para para undie kono ni dala ndie kumago kugi mudindo nena kaoto matonga dingo kanyo to panga dingo kanyo to luta dingo kanyo to pala dingo kanyo to kite benda solo kanyo ndie kunego kugi to jadingo dindo ila wotigo uoro dindo dindo rapando nene toyo nyiro Njabu toyo nyiro, tuwodu bende toyo nyiro Ana nyiso siyep nana paru ndie kumako gugi Uworo nyiso dindo, na ara nyisa ndalo Aya woku kanyo, anyiso uworo ndalo Es la música de Owini Sigoma Band. Son músicos africanos también de Kenia, también con algunos músicos británicos que participan en este proyecto y en piezas como la que hemos escuchado, este Owur Wongembe. El disco se llama Nyanza. Ya sabéis que todos estos nombres los podéis ver escritos en nuestra página web mundofonías.com. Ya sabemos que a veces son un poco complicados. Y vamos a seguir por África. Nos vamos a ir ahora al oeste. Nos vamos a Guinea para escuchar a Sekou Kouyaté. Su disco Sabaru es el que nos visita con la pieza que lo abre precisamente, Dela. Inna emiri fanyi Maria tu fa wangana ya Inna vasisi wanganara Signoru fa wanganara Tiki fane la nama Nagayere ki fanyire la nama Binye fane la nama Hanna waya ki fanyire la nama Mada wande Vitali Enagayere la vando fama yago Doi doi Wai doi doi feo Hanna de la vando fama to Hanna de la vando goro mato Nabere ki fango Nanyere ki fango Enagayere nabere ki fango Enna nyere kifa Enna we Nile vando fama yago Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Hemos seguido en Mundofonías viajando hacia el Mediterráneo. En este caso nos hemos quedado con un grupo de Turquía, Du Shems. Es un grupo que practica músicas de Turquía y de Grecia. Y aquí nos traían una canción de amor de Turquía Occidental, de Balikesir concretamente, en Tarisi Damgali. Y vamos a continuar por estos parajes, pero trasladados prácticamente a las antípodas, al otro lado del planeta. Porque esta música rebética, es decir, con origen en las tabernas griegas y turcas, nos llega desde Australia. Nos la trae Con Calamaras. La música de Con Calamaras nos traía esta pieza, Mesurnades Kaitnaulia. Es una música que nos llega desde Australia, aunque con evidente inspiración griega en la música del rebético. Y en Europa del Este, con esas inspiraciones, continuamos con un grupo que ahora sí que nos llega desde esas tierras, concretamente desde Bucarest, la capital de Rumanía, la Mahala Rai Banda. We'll be right back. ca la pala de vitena. Da multă lume am culinat, la la la la la la la la, numai tu mi-ai dat de cap, la la la la la. Păi da-mi trăs rele, da-mi trăs bune, la la la la la la la la la, tu ai fost mereu cu mine, la la la la la. Da-mi trăs rele, da-mi trăs bune, la la la la la la, tu ai fost mereu cu mine, la la la la. Da, cu tine mi-e greu, fără tine rău, dar numai cu tine vreau și mă simt bine. Da, cu tine mi-e greu, fără tine rău, dar numai cu tine vreau și mă simt bine. Astăzi dau, astăzi dau să mai mă. Să iubesc pe cineva, la la la la la la, n-aș putea nici dacă aș vrea, la la la la. Of, să iubesc pe cineva, na ta ta la da, n-aș putea nici dacă aș vrea, la la la. Că d-am tras rele, d-am tras bune, da da da da da da la la, tu ai fost mereu cu mine, la da la la. D-am tras rele, d-am tras bune, da da da da, tu ai fost mereu cu mine, la da la la. Cu tine mi-e greu, fără tine rău, numai cu tine vreau și mă simt bine. Cu tine mi-e greu, fără tine rău, dar numai cu tine vreau și mă simt bine. La música de la Mahala Raivanda, basada en los ritmos y en las melodías de los gitanos de Rumanía y de Europa del Este, incluyendo también otras aportaciones e inspiraciones. Este tema, Colindat, lo hemos extraído de un recopilatorio dedicado a los 10 años del sello East Block Music, un sello radicado en Alemania, pero que pone sus antenas hacia el este de Europa, hacia la música que se hace en los países de los Balcanes, en los países que ahora se han dado a llamar de Visegrado, es decir, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría, también en los países de la antigua Unión Soviética, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar un tema más de este recopilatorio, Ten Years East Block Music, en este caso, pues algo que les gusta mucho, que es mezclar electrónica bailonga a este tipo de sonidos. Quienes nos visitan son los componentes de la Psio Crew, gente que combina música popular del pueblo Goral en las montañas de Polonia con drum and bass y otro tipo de elementos electrónicos. Esta pieza se llama Hajduk.

Hemos continuado en nuestro viaje y si vamos subiendo por el este de Europa, hemos llegado ahora hasta Finlandia y allí nos vamos a quedar un ratito escuchando músicas recogidas en un recopilatorio con un título un tanto futurista porque se llama Arctic Paradise 2016, es decir, Paraíso Ártico. Es una recopilación que las instituciones culturales y musicales de Finlandia editan cada año con este título de Arctic Paradise y lo suelen editar a finales del año anterior, así que bueno, es lógico, estamos a finales del 2015, no tan a finales, pero bueno, ya le ponen este título, proyectado hacia el 2016. Esta violinista tan precisa y a la vez vigorosa era Pia Klemola, nos traía este Pirunja Papin Polska. Y seguimos con más música que nos llega desde Finlandia, aunque en este caso con cierto toque bluegrass. Es el trío del guitarrista Tuomas Logren. Tuomas Logren en guitarra, mandolina, dobro, banjo, junto con la bajista Elina Lapalainen y el violinista Matti Pikkanen componían este trío que nos llegaba desde Finlandia, desde el disco Arctic Paradise 2016. Y vamos a continuar con un tema que en realidad os íbamos a poner, no porque estuviera incluido en esta recopilación Arctic Paradise 2016, sino porque el artista nos ha hecho llegar también directamente su disco. Lo que ocurre es que no cupo en una de las ediciones anteriores de Mundofonías donde lo teníamos previsto, así que ahora suena en compañía de sus compatriotas finlandeses. Se trata de Pekko Kappi, él toca una lira con arco llamada Jouhiko, pero le da también un toque bastante relacionado con músicas populares norteamericanas, con un sonido bastante pantanoso, quejumbroso y con añoranzas blueseras, podríamos decir. Es, como digo, Pekko Kappi, su grupo KHHL y este tema, Mun Vereni, mi sangre. We'll be right back.

거짓맘 거짓머치 거짓맘 거짓맘 거짓맘 거짓머치 거짓맘 En mi nacina y cana cuna con la porvea ni naqui alle catanauda naqui a valete lo pisaba ni minusabo ni omarille joutuva joutuvaksi hurstille humala hurjan humala humala hu humala hurjan vinavillin vuotehelle. Käin kävijät juomarille joutuva, joutuvaksi hurstille. Humala hurjan, humala, humala hu, humala hurjan. Minä villin vuotehelle, en minä piilainen piika, eikä muut emoni lapset. Jaraisille jalkatele, on miestä omalla maalla. Minun kurjan korjaajaksi miestä montaakin mäel, monta mäellä. Saapas jalkoa jaloa, kun ei tuota tullenkaana, olen ilmankin ikäni. Kötsimam, kötsimam, kötsimachi, kötsimam, kötsimam, kötsimam, kötsimachi, kötsimam, kötsimachi, kötsimachi, kötsimam, kötsimachi, kötsimachi, kötsimam, kötsimam, Seguimos en Finlandia. Estas voces sorprendentes son las dos terceras partes del bien reconocido grupo, por lo menos de la parte vocal, del bien conocido grupo finlandés Vartina. Lo que ocurre es que a ellas pues, les ha dado por investigar en las músicas y las canciones gitanas. Susan Aho y Karoliina Kantelinen, cantando y tocando algunas percusiones, acordeón, etcétera, etcétera, nos presentan este proyecto Tipsy Gypsy, con temas como este Gatsima. Y nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías con un grupo también finlandés, que también aparece en esta recopilación Arctic Paradise 2016, y que ya conocemos aquí en Mundofonías de otras ocasiones. Es el grupo Svang, un grupo lleno de las más variadas, pintorescas y llamativas armónicas de todos los colores, tamaños, tipos y sonoridades. Pues bien, este grupo, dedicado exclusivamente al sonido de la armónica, pone el punto y final a esta edición de Mundofonía con este despliegue de virtuosismo en su tema Nylon Polska. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros, con vosotras, aquí desde Mundofonías y a través de las 40 emisoras que difunden el programa en 16 países. El programa lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez. Ya sabéis que tenéis nuestro correo electrónico a vuestra disposición, radio@mundofonias.com, que estamos contactables y accesibles plenamente a través de Facebook y de Twitter, y que también podéis visitar nuestra página web www.mundofonias.com para escuchar los programas cuando queráis, para consultar los nombres de los artistas, los títulos de canciones y de discos, etcétera, etcétera. Os dejamos con la música de Svang. Ha sido, como siempre, un placer. Hasta pronto. Salud.